Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y ya esta musiquita nos genera la intriga y el clima como para empezar una charla. Bueno, al principio ya la estuvimos anunciando con una actriz fenomenal que además canta, que bueno, que hace de todo, es realmente una artista que brilla en el escenario y en este momento está brillando en el Teatro Apolo en una obra increíble que se llama Al final del arcoíris, pero basta de presentaciones, le vamos a dar la palabra porque si no voy a hablar todo yo. Karina, acá, ¿cómo te va? Muy bien, muy contenta. Y me imagino, vos es que yo estaba repasando las críticas, a la pucha, todas las críticas son fantásticas, yo me sumo, porque me sumo no como crítica ni mucho menos, yo simplemente soy una espectadora muy frecuente y coincido con todo eso que dicen, que vos realmente deslumbrás en el escenario, lo llenás, y este es un personaje que me parece muy difícil, Al final del arcoíris, nada menos que Judy Garland. ¿Cómo lo ves, cómo lo vivís cada noche? Mira, la verdad es que estamos, como siempre lo digo esto, como en pleno idilio. Me pasa que llega el domingo y quiero que ya sea miércoles para empezar las funciones. Es como un estado de enamoramiento, ¿no? Y ver el crecimiento, cómo se va este engranaje que es el teatro, se va ensamblando todas la parte, digamos, desde la música, la escenografía, los actores, los distintos momentos, los cambios veloces de vestuario, todo se va haciendo un engranaje perfecto, ¿no? Como un organismo, eso, no me salía la palabra. Y bueno, estamos así disfrutando lo que pasa con el público, toda la transición, esa curva emocional desde que aparece el personaje que no entendés. En cierta forma, ese grado de hiperquinesis y personalidad de abstinente, de mujer abstinente que lo abarca todo, que tiene el dominio de todas las situaciones, es un poco, yo pienso, debe generar un cierto rechazo, ¿no? Pero pobre mujer, ¿no? O sea, que no puede parar un instante de llamar la atención propio de una característica de las estrellas, ¿no? Uh-huh. De este divismo, un poco de siempre ser el centro. Y después, bueno, su vulnerabilidad frente a esa falta de control de sí misma y no poder realmente conquistarse o llegar a tener dominio de sus propias emociones. Yo creo que eso es al final del arco iris, que son los últimos días de la vida de una mujer que hizo historia, que era un prisma artístico, ¿no? Porque en algún momento la definimos como un cristal, como un prisma que atraviesa la luz y se descompone en los colores del arco iris, porque así era Judy Garland, era integral, era una artista emocional, intuitiva, versátil, en todas las áreas, dominaba a la perfección como cantante, como actriz, como humorista, showwoman. Ella fue quien inauguró el One Woman Show, ¿no? Uh-huh. En el Carnegie Hall, que abrió el camino a tantas artistas desde Barbara Streisand hasta ahora, ¿no? Estas mujeres que se plantan solas en un escenario y pueden llevar adelante un espectáculo conmovedor. Incluyendo a Liza Minnelli, por ejemplo. Exactamente. Que hoy va a estar en la entrega de los Oscars, porque se cumple hoy el 75 aniversario de la película El Mago de Oz. Ah, mira. Entonces va a cantar Liza y van a estar la hermana menor, Lorna Laff, el tercer matrimonio de Judy, y su hermano menor. Así que va a ser como una fiesta, digamos, de homenaje, ¿no?, para Judy Garland. Ahora, vos sabés, Karina, que yo te he visto, y lo comentaba en el programa, por ejemplo, en Sweeney Todd, te he visto en Souvenir, te he visto seguramente en Sugar, porque yo vi la obra, lo que pasa es que no tenía la menor idea de que vos eras, Karina. Ahora trato de buscar. Ni yo tenía la menor idea que era yo. Claro, viste, y ahora trato de buscar en mi, pero no me da para tanto, en el diluvio que viene también. No hice el diluvio, entré a las audiciones, pero no me dejaron mis papás. Era muy chiquita, tenía 16 años. Tenés razón. Me decían, no, termina la escuela, dejate de... Y después, bueno, ya en Sugar ya tenía mayoría de edad y entonces ahí decidí yo. Quería estar arriba de un escenario y más de este género, porque yo venía de la danza, ¿no? Ese es mi origen. Y bueno, me encontré con un montón de posibilidades expresivas y que llegan hoy. Yo digo que, ¿sabes qué, Julia? Que todos esos años, desde hace 26 años que estoy parada arriba de un escenario, afortunadamente son para este momento, ¿no? Siento que no podría abordar la historia de Judy Garland nada menos si no tuviera un, como se dice ahora, un background, una experiencia de años de transitar este distintos roles también, distintas personalidades, para llegar a una personalidad tan múltiple, ¿no? Pues sabes que produce mucha admiración tu trabajo en el escenario, cautiva, por momentos uno sonríe, por momentos te digo, te dan ganas de llorar porque conmueve muchísimo, pero se ve un desgaste físico, esto que vos decías de la hiperquinesia de toda la primera parte. Yo te miraba y a veces me podía correr, digamos, de la espectadora totalmente enganchada y trataba de mirar tu trabajo, me pasa eso, que me desdoblo. Claro. Y decía, claro, qué maravilla, pero además estás flaquísima y esto me parece que también fue una decisión tuya para el personaje. ¿Cómo fue? Y es un cambio de máscara porque en realidad tenía que ser así porque era el caso de una adicta a las anfetaminas, ¿no? Claro. El Ritalin y después los barbitúricos para poder bajar, la mezcla de alcohol. Realmente el físico tenía que acompañar toda esa... digamos, combinación de estados, ¿no?, de Judy en ese momento. Sin embargo, en la historia real, digamos, esto es como un biodrama, es un biodrama, sí, si querés, ¿no? Uh-huh. Pero no se puede llegar a lo que realmente, al estado físico en el que estaba Judy, porque estaba desnutrida, uh-huh. Yo estaba en un estado, digamos, muy, muy de mucha debilidad física y de salud. Es muy triste la historia de ella, cómo termina con 47 años con una apariencia de una mujer de más de 60, ¿no? Muy fuerte ver las fotos. Lo que hizo el autor es rescatar los vínculos con su novio joven, que la como ícono, que ya era un ícono viviente, Judy, era volverla a llevar a los escenarios, y su pianista fiel, amigo gay, con quien ella, con el mundo gay, siempre tuvo una atracción especial, igual que Liza, ¿no? Digamos que es Antonio Grimau el que hace ese personaje. Y Federico Amador, el rol de Mickey Deans, el último marido de Judy, con quien se casa y, bueno, ella muere en la casa donde ellos vivían juntos. Y no podemos pasar por alto el trabajo. Perdón, no es que esté emocionada, pero me agarró algo en la garganta. La presencia de Favero Alberto, ¿no? Es, que además, obviamente, tuvo que ver con toda la creación, el trabajo de esta obra, junto con vos. Por lo menos así lo escuché yo hablar en un programa de Radio Nacional, a Favero. Hasta que concretamos el teatro pasó más de un año de este proyecto, ¿no? No concretábamos teatro, había un devenir en la producción, no se definía nada. Y Ricky, bueno, que seguía adelante con el proyecto porque él compró los derechos, renovó los derechos cuando se perdieron. Fue muy duro porque en un momento era una incertidumbre. Y yo seguía ensayando con Alberto la traducción de las canciones, las partituras con él la adaptación a un trío de jazz. Y yo me involucré en la traducción, profundizando también en la biografía de Judy para hacer una traslación bien naturalista, digamos, ¿no? Uh-huh. Hicimos todo un trabajo muy detallado, digamos, de la transición de las escenas, la vida privada y la vida pública. Hicimos un trabajo que Ricky, digamos, nos encomendó, de traslucir esto, porque el hotel puede ser el lugar del show y el show puede ser el lugar del hotel donde uno está viviendo en Londres. Claro. Entonces eso lo queríamos plasmar también en las canciones, ¿no? La vida privada y la vida pública como una misma cosa, porque además Judy Garland fue de las primeras atacadas por la prensa amarilla, porque ella abiertamente hablaba de sus adicciones a la prensa en la década del 50 y el 60, y era un escándalo. Claro. Ahora es como más común y pasan cosas peores, ¿no?, con el amarillismo. Pero en ese momento era muy audaz, muy osada de hablar del derecho de los gays en las entrevistas, o llegar un poco entonada a las entrevistas y no parar de reír. Está todo en la web, ¿no? O sea, la investigación que pude hacer es de materiales realmente interesantísimos. El último show que hace con vida, por ejemplo, que ella prácticamente no sabe dónde está. Y ella es un reality show y le pregunta a Mickey, a su marido, ¿no? Le dice, ¿dónde estoy? En Dinamarca, Judy, estamos en Dinamarca. Ya viajando por el mundo no sabía dónde. Es muy, muy crudo, pero a la vez es un ejemplo de vida, porque ella dice que resistió al tiempo, venció gracias a su gran sentido del humor y al amor del público. Pero ella, con el consumo que tenía y la mezcla letal de alcohol y píldoras, hubiera fallecido mucho más joven. Ella dice, yo sobreviví a mí misma por este gran sentido del humor que tengo y porque me niego a morir. O sea, había como un pulso de Judy así primal que era brindarse a los demás, al público. Seguro. ¿No? Vamos a seguir charlando con vos, Karina, pero queremos recomendarle a la gente que nos está escuchando en este momento que se acerque al Teatro Apolo en Avenida Corrientes 1372, como decías vos, de miércoles a viernes a las 21 horas, los sábados a las 20:30 y a las 22:45, y hoy domingo 20:30. Mañana hacemos también. ¡Ah, bien! Sí, sí. Entonces, mira qué bueno, qué oportunidad. Hay una adhesión fuerte. La gente está bien, el boca a boca es muy fuerte, lo que pasa con el público, ¿no? Queda que muy... aplaude de pie, se digo, sí, nosotros saltamos también como resorte, ¿viste? No te pasa muy seguido. Claro. Y sin embargo, pero era toda la platea, ¿eh? Bueno, vos lo verás toda la noche. Es impresionante. Es impresionante, sí. Debe la ser. La gente queda muy conmovida, realmente. Nunca me pasó de estar cantando una canción y escuchar... así como el llanto, ¿no? Me conmueve y me instala en un lugar que me lleva a la emocionalidad de la canción, como si fuera una simbiosis con el público, ¿entendés? Claro. Es muy fuerte. Nunca me pasó lo que me pasó con esta obra en tantos años de carrera. Es un antes y un después para mi vida. Qué bien, hay que ir a verla. Karina, y acá te voy a pasar la posta también a Gustavo Lema, que tiene preparado con Eric, ya vas a ver qué. Pero lo que te quería decir es que todo, como vos en algún momento reconocés y creo que hoy también lo mencionabas, toda tu carrera, toda, confluye en esta posibilidad de este protagónico que realmente me parece a mí, como decías vos, ¿no? Te llega en un momento muy especial y genera este antes y un después. Pero para ir al antes, es que le paso la posta a Gustavo y te va a plantear un juego. Dale. Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, un placer enorme y tenemos aquí un pequeño jueguito que hemos dado en llamar No sé. Escuchemos la presentación y ya te cuento de qué se trata. Dale. El No sé. Eso mismo, Karina, como siempre decimos, referido a una cantidad de compañeros, actores, actrices, compañeros tuyos, que no les ha ido del todo bien. Es casi un repaso a lo largo de tu carrera. Hemos seleccionado con la producción, el señor Eric Domer, Valentina Concetti, 500 audios de tu carrera. Vamos a estar jugando durante toda la semana, no sé si te dijeron, Karina. Oh. Es un juego prolongado en el tiempo. No sé si es un no de qué terrible o un no qué bueno. Es un no de, no sé. Claro. Qué preocupante. ¿Dónde me metí? Bien, entonces vas a tener que ir seleccionando algunos números que son los que van a marcar qué audio es el que seleccionaste y vas a tener que adivinar de qué se trata, tanto de qué momento de tu carrera es, como también el año. Y esto suma para un puntaje histórico que te da unos premios maravillosos. Eso mismo que estás escuchando es la grabación histórica de una aspiradora que te podrías ganar, que no está en funcionamiento al día de hoy, es una aspiradora de los años 80. Tenemos también el disco del Teto Medina, Un enano de jardín. Sí. El enano de jardín me encantaría. Mira, bien, bueno. Te juro, voy a por ese. Bueno, entonces tendrás que hacer un esfuerzo porque es el segundo premio. El que te puedes ganar casi seguro es el disco del Teto Medina, ese casi lo tenés asignado. Que termina siendo de culto, ¿no? Bueno, por eso mismo, sí. Claro, una vez que pasan 20 años ya es de culto. Y vos decís que dentro de unos años... mira. Un tributo de las bandas de rock, sí, seguro. Vos decís que dentro de unos años capaz que le hacen una obra de teatro al Teto Medina. Pero un tributo de algunas bandas de rock, de punk rock o de... Ciber rock. ¿Qué pasó, chicos? No se disparen nada. Acá alguien se disparó por error algo. Bien, vamos con un número entonces, Karina. El primero que te parezca, del 1 al 500, el que más te guste, elegilo vos. ¿Del 1 al 500? Sí, sí. 100. El 100, un número redondo. Me gustan los números redondos para arrancar. Y a ver por dónde va el audio. Me dijeron tantas cosas. Tantas cosas me creí. ¿Identificaste algo, Karina? Sí. ¿Esta es la presentación del libro de Gorlero en el astral? En el astral, a ver, yo tengo otro dato, pero puede ser, porque acá la producción me pone cualquier cosa, así que... Presentación, esto fue septiembre del 2013, el año pasado, presentación del libro de Gorlero en el astral, presentación del libro de Gorlero. Perfecto, te lo damos por cierto, muy bien. Muy bien. Yo juego como ella, con Alberto Favero al piano. Sí, señor. Entonces sí, qué bueno. Muy bien, porque acá teníamos un año que ¿libro? No vamos a... que era... El segundo tomo de la historia de la comedia musical en Argentina. Perfecto. Pero maravilloso. Así es, historia del teatro musical en Buenos Aires. Mira, tomo 2. No solo que tenés más memoria que nosotros, sino que tenés los datos mucho más correctos que nosotros. Tengo el libro acá, lo tengo en mi biblioteca. Así que maravilloso, has ganado con esto 7.87 es el puntaje. Recordá que es sobre 1000 esto para poder llegar a la aspiradora. Vamos por lo menos es el bonete del enano del jardín. Exacto. Bueno, claro, sí, por muy favor. Bien. Exacto, es un poco pesado el bonete, te digo que has cuidado. Dios. Pero bueno, vamos con un segundo número, Karina, a ver. El que más te guste. Número 15 es el número. Entonces, la niña bonita, diría Riverito. Vamos a escuchar, claro. Vamos a escuchar con su rulito. Tiene que ver, tiene que ver. Mi nombre es Eva Gina. Me pica el apellido. Tengo 20 largos años. Mis medidas son 90, 60, 90. Soy actriz, cantante, bailarina, poeta, vanguardista, moderna, humilde. Y además, soy argentina. Eso es de Antidivas, Neo Cabaret. Muy bien. El personaje, la presentadora, la sadomasoquista argentina. Es impresionante. ¿Viste? ¿Recordás el año? Dirigido por Tino Tinto, sí. Y puede ser en El Dorado. Bueno, en todo el circuito under de Buenos Aires y lo empecé en Barcelona. Mira, ¿te recordás el año? ¿Recordás el año o te comenzó? 96. Sí, muy sí, bien. Sí. Por ahí, no te puedo creer. Con seguridad, diría Fontana. Claro. Pero impresionante, qué memoria, Karina, ¿eh? Bueno, maravilloso. Vamos con otro número porque me está sorprendiendo. Vamos con un tercero, tenés te cuatro. Está poniendo la tapa, vos. Vamos y a 47, la edad de Judy. 47, eso. La edad de Judy, a ver si tenemos por ahí. Está rodando la bolilla en Radio Nacional, este es el 47. Pietro y Pareti, ieri si sono alzati. Prego di respirare ancora. Qué rara esta versión, Esta la versión es de Rosana Torticlioni, uno de mis personajes de Antidivas, sí. Que vino después y lo presenté en el marco, en muchos lugares, pero uno que fue muy importante fue en La Trastienda, en el marco del quinto Festival de Teatro de Buenos Aires, año 2003, 2004. Sí, impresionante. Yo creo que le preguntamos el horario y lo dice bien, ¿Y hacia cómo estaba el tiempo? Acá... Y a la noche, estaba, mira, Tortones, Cutuli, Carlos Belloso, con todos, con todos esos sátrapas, era la noche tarde, 0 horas, ponele, 23 claro. horas. Y te digo, entre el público estaba Susana Jiménez. Y como Rosana Tortiglioni, sí. Era una cantante italiana de San Remo, de, ¿viste? Sí. De los festivales OTI de la canción, ¿viste? Sí. Eurovisión, eso. Claro. Entonces en un momento regala ella la concha de oro. Sí, ah. Porque ella tiene un molusco, ¿no? Sí. Y la shell, ¿no? Entonces lo regala Susana. Claro. Por ser la prima donna, la pipela del mundo, ¿no? Puede ser que lo haya... Y le regala y todas se ponen coloradas cada vez. Claro. Puede ser que lo haya... Además de cantante, joyera, se despacha la joya y trabaja la cuesta... ¿Cómo se llama? Cuesta molusco, dice el público. ¿Cómo? Se dice, cuesta molusco, y dicen, ¡concha! No. Entonces le regalé a ella especialmente y fue así como una carcajada general. Buenísimo. Muy lindo. Karina, ¿puede ser que lo hayas cantado también en Show Macho, en algún programa así? Sí, me presenté en el cómic, a duras penas, no quería, mira, pero me convencieron. Mira. Todavía tengo la heladera, el lavarropas que fui ganando. Muy bien. Me monté toda la casa con... pero no fue una experiencia grata en el sentido que era muy acelerado todo, sí, ¿viste? Claro. Las primeras partes del concurso estuvo buena y después ya te decían, ¿puede ser menos gay tu personaje? Le digo, pero es Rosana Tortiglione, es una exponente de la canción. Era una cosa así medio rara. Pero bueno. Después no tuve más. No participé más en esos concursos, pero me convencieron. En su primera instancia me convencieron y fue divertido verlo también así en la tele. Pero bueno, había una química que no terminaba de fusionar ahí. Y ahí nosotros la sacamos, así que, bueno, ha respondido todo muy bien, pero lamentablemente era de Showmatch, era de Showmatch. Así que no ha sumado. No te preocupes, creo que ya era Showmatch ahí porque estaban fuera, ¿sí?, de Telefe, eran Canal 9, si no me equivoco. Bueno, viste que esas son las jugarretas que te hace la televisión, por eso no acepté. Bueno, entonces ha sumado hasta el momento 12 puntos con 75 exactamente. Es mucho, Karina. Es mucho, sí. Uno pero más, queda uno más. Más. Tenemos bueno, dale, buenísimo. Un número más, por favor, Karina, para este ver. Me encanta, le vas a sacar al toque. A ver, Karina, decí un numerito. Hasta el 500 dijiste, ¿no? Sí, hasta el 500. 449. 449, no sé qué significa 449. No pero sé, escucha. No, 444. A ver, bueno. espera, entonces que seleccione el 44, no, chicos. No, 440 es la afinación perfecta. ¿440? 440. Mire, Karina, que es el último. Estar con Favero, ¿viste? A ver. La música que uno oye en ¡ay, souvenir! La peor cantante lírica, justo cuando hablamos de afinación perfecta y ponen a la asesina de Mozart. ¡Claro! Está hecho a propósito, Karen. ¡Pobre Pablo Rottenberg al piano! ¡Era muy gracioso! ¿Eso qué es la gracia? ¡Ah, eso sí! Esto es un tráiler que habíamos hecho. Bueno, veo que has adivinado muy rápido, Karina. Decinos nada más el año, que esto te sumaría puntaje. Y eso es 2009, hicimos temporada 2009, 2010, 2011, claro, y 2012. Muy bien, era el 2012, era el 2011 el audio que nosotros teníamos. Ha llegado a los 15 puntos óptimo. Con 84. ¡Ay, qué bueno! Es un puntaje óptimo, pero te digo que te vas a llevar no solamente un premio, te vas a llevar el disco del Teto Medina. Y un enano de jardín con gorrito para Karina acá. Soy afortunada para mi terracita. Que te va a llegar en unas 10, 15, 24 horas más o menos. El muchacho va en bicicleta desde acá. Va en bicicleta, sí. Así que espéralo con tranquilidad. Si no llega antes de la función de mañana, quédate tranquila, Karina. Recordemos que mañana hay un homenaje. Ahora, tenemos un mensaje de un oyente. A ver, escuchemos. Sí, buenas tardes, bueno, para el programa de Julia Goblan. Bueno, felicito a Karina acá por su extraordinaria trayectoria teatral. Y le preguntaría si en la obra, o por lo menos en el texto de la obra, se habla algo de la relación entre Judy Garland y su hija Liza. Uh-huh. Bueno, un saludo para todo el equipo y el programa. Gracias, Tito, de Paternal Recepción. Muy bien, ahí responde Karina acá. Bueno, en realidad no hace referencia a ninguno de sus hijos, de los tres hijos que tiene Judy, ¿no? Sí hace referencia a Minelli. Cierto. Y a su gusto por los hombres de Minelli, ¿no? Que fue una de las causas de su separación, ¿no? De, al, al, al, no tener este, digamos, un feedback en la última etapa de la vida de matrimonio de Judy con Vincent Minnelli. Eso rodea mucho, ¿no? Esa ambigüedad sexual en el entorno de Judy. De hecho, el padre de Judy Garland era gay, no asumido, y sí, encubierto y descubierto por la madre de Judy, lo cual generó... Como que la historia se repitió también, ¿no? Sí, y lo mismo en Liza, ¿no? Uh-huh. De hecho, Judy le presenta al primer marido de Liza, era gay también, ¿no? O sea, bisexuales. Pero hay una como que eso ronda mucho en la obra. El autor supo captar, y es más, el personaje de Grimau se enamora de Judy. Sí. Tiene una fascinación al punto de besarla y de ofrecerle la vida de juntos, ¿no? De sacarla del lugar en el que está perdiéndose entre las drogas, el alcohol y la fascinación amorosa con este joven buen mozo, nuevo novio, que sabe que no la conduce más que a la propia destrucción, porque el chico no más joven no puede tener control sobre tanta adicción, ¿no? Adicciones de todo tipo. Es cierto. Necesidad de tóxica, de estar siempre que la protejan y que la acompañen, y que esta demanda permanente que es agobiante, ¿no? Que se ve también en la obra, ¿no? Es cierto. Karina, nosotros te vamos a despedir y te mandamos un beso enorme, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y nos hayas regalado este tiempo de domingo, de tarde de domingo. Gracias, y un placer. Por supuesto, felicitándote por tu trabajo, y nos vamos a ir con otra de estas perlitas. Ay. Que no son tan conocidas, tal vez, y que a todos nos gustó mucho escuchar, así que la compartimos con vos y con el resto de la gente. Karina, acá, muchas gracias. Gracias. Un abrazo enorme a todos y gracias al equipo, Gustavo, Julia, maravilloso el programa. Muchísimas gracias. Ragazza, o chi di carte e dove vai? Rimani fino all'alba. Ragazza, petti di miele e dove vai? Rimani fino al giorno. Dormi un poco io mentre costruirò un castello col tuo ventre fino a che il sole. Ragazza, non correre più il tuo esogi, il tuo esogi. E da perdere più ragazza, cuore di gesso. E quando tutto dorma si rovera un colore. Non parlare più ragazza, cuore di gesso. E quando tutto dorma e si rovera un colore. No tenemos problema en decirlo.